El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, vacaciones, estamos de vacaciones. Una semana entera dedicada a usted. Una hora de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 2 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y pues de acuerdo con lo que usted nos va pidiendo, cuando estamos en días de descanso, en días de asueto, nos ponemos al día con el correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y en Twitter, Enrique_Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, Luis Antonio Carrizo García y Lenis Marlene Morales Hernández. Hola, estimado Enrique Ganem, usted, disculpe el atrevimiento, pero la confianza de la que nos ha hecho partícipes día con día. De igual manera, un gran saludo a María de los Ángeles Aranda. Mi novia Lenis Marlene día a día me cuenta que entre dos se pueden lograr cosas muy grandes. Y sí, hay muchos casos. Algún día les platicaré de Pasteur y de su esposa, por ejemplo. De dos hermanos, los hermanos Herschel, que hicieron cosas maravillosas. Bueno, hay una semana dedicada a la ingeniería eléctrica en una institución que le ha dado un gran nombre a esa profesión, que es el Instituto Politécnico Nacional. En la medida de nuestras posibilidades, nos gusta mucho participar en este tipo de eventos. Hay algunas situaciones que por estas fechas nos han impedido participar en varios eventos importantes de una manera completamente impredecible. A veces nuestros horarios quedan bloqueados, pero este tipo de eventos para mí son muy importantes. Quiero decirles que, aunque bueno, ya pasó este evento en particular, los tengo muy muy presentes, y generalmente cuando las circunstancias lo permiten me encanta participar de ellos, y es para mí un gran gusto y un honor. En esto, en poco más de un año, ya vamos para dos años, ha habido unas circunstancias que, poco más de dos años, ha habido circunstancias que han limitado de manera muy severa las posibilidades que tenemos. Y tan pronto exista la manera de solucionar esta situación, va a ser un gran gusto y de nuevo un gran honor participar en este tipo de eventos. Zurde, soy radioescucha nuevo. ¿Cuántos años y programas existen? Quiero escucharlos todos. Gracias. Mira, el programa arrancó hace un poco más de tres años, en enero de 2009, todo 2009, todo 2010, todo 2011. No todos los programas existen como grabación, porque los primeros programas se hicieron en vivo. Desde hace algún tiempo los programas se hacen grabados el mismo día en que usted los escucha, y se tienen las grabaciones. Pronto va a haber más información sobre esto cuando esté activo el sitio web que estamos prometiendo y en el que estamos trabajando. Vamos despacito, pero vamos. Enrique, es la primera y última vez que escucho tu programa. Me quedé con el ojo cuadrado de decir, entre otras cosas, que si los 7,000 millones de habitantes del planeta nos hiciéramos veganos en lugar de vegetarianos, colapsaría. Sí colapsaría. De hecho, está colapsando ahorita. La Tierra no da para más de 2,000 millones de habitantes, probablemente no da ni para 500 millones de habitantes con un ecosistema estable. El problema es que si no vemos que el ecosistema se cae de golpe, pensamos que aguanta. La realidad es que el ecosistema terrestre se viene degradando de manera cada vez más acelerada y grave, cuando menos desde principios del siglo XX. Entonces, se trata de un problema de simples números que para una persona que estudia ecología es fácil de entender. Ahora, vuelvo a insistir en algo. Solo los biólogos son ecólogos. No existe otro tipo de profesión que pueda llamarse profesión ecológica. Hay ingenieros que tienen especialidad en cuestiones de ecología, pero si de veras quieren hacer su trabajo bien, tienen que consultar con los biólogos especializados en ecología. Y por cierto, en México hay gente muy importante que ha hecho trabajo sobre cuestión de ecología, y ya lo platicaremos en su detalle. Me mandas un correo, Natalia, en el que desgraciadamente nada más dices que estoy equivocado, pero no me dices por qué. Si me dices por qué estoy equivocado, creo que voy a poderte decir por qué estás equivocada. La cantidad de hectáreas que se necesitan para producir alimento vegetal es enorme. Es cierto que se necesitan muchas más hectáreas para sostener el ganado vacuno, pero muchas de esas hectáreas no son cultivadas. En muchos países el ganado se alimenta de pastos que no son cultivados. Ahora, existe una manera sólida de mantener a 7,000 millones de habitantes con puros vegetales, sí, pero involucra utilizar tecnologías que actualmente están en abierta discusión, por ejemplo, la ingeniería genética. Ahora, si nada más fuéramos 7,000 millones de habitantes y si fuéramos siempre 7,000 millones de habitantes, qué padre, ya tendríamos parcialmente solucionado el problema. Pero el verdadero problema es que ahorita somos 7,000, mañana vamos a ser más. La cantidad de millones de nuevas bocas que se agregan cada año es apabullante, y ese número crece año con año. Si en un año, por poner una cifra, se agrega 1,000,000 de personas a la población humana, al año siguiente se agrega 1,100,000. Ese es el verdadero problema de la sobrepoblación. Entonces, mi estimada amiga, sí puedo darte datos y puedo defender lo que dije fácilmente. Lo que necesito es que me digas exactamente en qué punto crees que estoy equivocado. Clara Coca. Mi nombre es Clara Coca, vivo en Ciudad de Nezahualcóyotl. Gracias por lo que comentas. Mi sugerencia es que podría dedicar 1 o 2 días para dedicarles a los niños jóvenes estudiantes el cómo se podrían ir involucrando en la ciencia. Hablar de infancia de algunos genios, la emoción que iban descubriendo al ser libres, el respeto a sus sueños. Tengo una niña de 11 años y a mí me fascina. Bueno, gracias por lo que comentas. Estamos trabajando con cuestiones relacionadas con niños. La realidad es que hay varios aspectos del espacio que queremos ajustar, y estamos buscando las circunstancias para poder ajustarlos. Es muy probable que aquellos elementos que no podemos cubrir en el programa los podamos cubrir en la página web. Es precisamente uno de los asuntos que tenemos pendientes y en los que estamos trabajando frecuentemente Ángeles y yo. Y de nuevo les digo, si no hemos podido sacar la página web antes, es por las mismas circunstancias que nos han impedido asistir a conferencias, circunstancias que espero tengan solución pronto. Vamos a hacer un corte y seguimos con una carta que viene del Consejo Académico del Conservatorio Nacional de Música. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La luz puede viajar más rápido, por ejemplo, cuando cae en un pozo negro. No puede viajar más rápido, no puede viajar más lento, y no solo la luz. Todo lo que existe en el universo se mueve a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una sola entidad. Nosotros vemos dos aspectos de esta entidad como si fueran separados, el espacio y el tiempo. Pero en realidad es una misma cosa. Y hasta cierto punto son intercambiables. Si yo me quedo parado en el espacio, me muevo rápido en el tiempo. Si me empiezo a mover por el espacio, el ritmo con el que pasa el tiempo para mí es diferente, más lento, que el ritmo con el que pasa el tiempo para cualquier otra cosa que esté quieta. Pero no hay forma de sumar o restarle a la velocidad de la luz. Dice, estuviera muy bien que estuvieran en texto tus explicaciones. No crean que no me dan ganas, el problema está en escribirlas. Y en escribirlas, no transcribirlas. El transcribir la palabra hablada a texto generalmente es incómodo para el que lee la información y es poco preciso. La palabra hablada no puede transmitir los cambios de tono, la respiración, la intención con la que se dicen las cosas. Hay que reescribir para texto. Estamos trabajando rápidamente, tanto como nos lo permiten las circunstancias, para, entre otras cosas, preparar libros. Ya hemos publicado algunos libros antes y vamos a publicar algunos libros más tan pronto exista forma de tener el tiempo necesario. Una propuesta, diferentes puntos de vista científicos antiguos y modernos sobre la muerte y vida después de la muerte. Bueno, puedo adelantarles lo siguiente, el punto de vista reinante en el mundo de la ciencia sobre la muerte es que es el final de todo. ¿Sí? No hay vida después de la muerte, no. Y no hay evidencia definitiva, pero la evidencia circunstancial es fuertísima, muy muy fuerte, en favor de la idea de que la muerte es el final de todo. No es la última palabra, de hecho en ciencia no existen últimas palabras. Hay que tener cuidado con las últimas palabras. Generalmente es necesario siempre ajustar, corregir y muy de vez en cuando, en algunos casos, desechar el conocimiento que se ha tenido, por cierto, por mucho tiempo. Pero hay mucha evidencia muy fuerte que sugiere que la vida después de la muerte, nada. No porque queramos que las cosas sean así, sino porque así son las cosas. Bueno. Gracias por la siguiente carta, Eric Sebastián. Es el primer correo que le mando, llevo casi 2 años escuchándolo, y bueno, pues gracias por lo que comentas, muchas gracias. Al igual que usted, me encanta la biología y la computación, tanto que cuando se da la oportunidad reparo PC y laptops de mis amigos. ¿Sabes? En la actualidad hay muchas ramas cruciales de la biología que no se pueden entender sin un conocimiento profundo de computación. Hay muchas ramas de la biología que no se pueden desarrollar si una persona experta en genética, por ejemplo, no se mete en computación o se jala de las orejas a alguien que pueda. Es mejor cuando es el investigador mismo el que, como parte de su trabajo, desarrolla un simulador vía computadora para probar sus ideas. Entonces, digamos que vas por buen camino. Mi nombre es Eric Sebastián. Ojalá siga este proyecto durante mucho tiempo. Realmente es uno de esos pocos proyectos que vale mucho la pena. Pues muchas gracias. Mientras de mí dependa, sí, con mucho gusto. Mi nombre es Eric Sebastián. Soy estudiante de medicina en el Politécnico, en la Escuela Superior de Medicina. Ya voy a la mitad de la carrera y me he dado cuenta que la investigación me encanta. Pobrecito, ya caíste. ¿A poco no es fascinante, absorbente? Bueno, de hecho actualmente apoyo en un laboratorio de la escuela en inmunología y bioquímica, de modo que mi objetivo es llegar hasta donde sea posible, y si se puede, me encantaría estudiar en el extranjero. Pues se puede. Si tienes calificaciones buenas y te aplicas en el estudio de idiomas, claro que se puede. Conozco a docenas y docenas y docenas de personas que han podido. Y no solo en medicina, que es una rama que mucha gente considera estratégica, sino también en geofísica, en astronomía, en paleontología. Claro que se puede. Actualmente estoy considerando la posibilidad de estudiar en Australia, solo que yendo ya a la mitad de la carrera no sé si existe la posibilidad de hacer una equivalencia de materias. Obviamente entraría igualmente a medicina para terminarla, pero también me gustaría preguntar qué opina de Australia. Mira, Australia es un país con una fuerte tradición científica en varias ramas diferentes. Por ejemplo, en el mundo de la astronomía han hecho unos desarrollos muy impresionantes. Tienen varios observatorios muy importantes. Durante mucho tiempo, los únicos grandes telescopios que hubo en el mundo, en el hemisferio sur, eran los australianos. Y siguen haciendo trabajo de frontera. Los australianos, por historia, una historia un poco accidentada al principio, pero bueno, vienen de una tradición cultural que le tiene un especial respeto a la educación y a la investigación, que es la tradición sajona. Si bien hay aspectos de esa tradición que a nosotros no nos gustan, incluso nos han afectado, y me refiero con el nosotros América Latina, estoy pensando ahorita en el caso de Argentina, que recuerda tres décadas del final de la guerra de las Islas Malvinas. Si bien es cierto que esas tradiciones a veces digamos que no nos han ayudado en mucho, lo cierto es que es una tradición muy admirable. Si te vas a estudiar a Australia y eliges bien a la universidad y a los profesores que van a enseñar lo que tú quieres aprender, te va a ir muy bien. Además, en general, hasta donde yo entiendo, al igual que los canadienses, tienen una actitud más relajada, un poquito más abierta, sustancialmente más abierta a gente que viene de fuera. Hay países en donde esa actitud es un poco más dura, aunque generalmente esas actitudes no las experimenta o casi no las experimenta un estudiante de maestría o doctorado. En pocas palabras, lánzate, maestro, por favor, ve el mundo. Es parte de los atractivos de hacer investigación. Conoces el mundo, lo ves de a verdad, no a través de una enciclopedia de la pantalla de una televisión que muchas veces traiciona por un motivo o por otro. Ve y vívelo. Haz de tu vida algo extraordinario. Salte del lugar en donde vives. No lo vas a dejar para siempre, a menos que tú quieras. Pero vas a tocar el mundo de la verdad, a conocer a otras personas que piensan de manera diferente. Te va a hacer un bien enorme. Bueno, actualmente estoy considerando la Australia, me acabas de decir, déjame ver. ¿Qué tal investigación está por allá en Australia? Bien, pero obviamente depende del tema que busques. ¿Me convendría ir allá considerando mi campo o me conviene más Madrid o Estados Unidos? Olvídate, ¿sabes qué? Voy a responder esta pregunta al final del siguiente, al principio del siguiente segmento, al final de este corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Para estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero, más que un país, uno busca a una universidad. Y mejor aún, a un investigador o a un grupo de investigadores. Hay universidades en donde algunos grupos de investigación se hacen muy fuertes y hacen mucha fama. Atraen estudiantes de todas partes del mundo. Por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin, en Madison, ha habido un grupo muy fuerte de personas que se dedican a las matemáticas aplicadas a la biología. Estos grupos a veces pueden cambiar. Hay universidades que tienen mucho tiempo con una tradición muy fuerte para la enseñanza de ciertas materias. Y hay otras universidades que adquieren grupos de investigación y los tienen durante un tiempo y los otros grupos se van moviendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi estimado amigo, para que puedas tú decidir a dónde te conviene ir? Mantente informado quiénes están haciendo trabajo de investigación sobre los temas que te gustan. Antes de eso, tienes que hacer una pregunta que rara vez se hace uno cuando piensa sobre cuestiones profesionales. ¿De qué estás enamorado? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te enloquece? Eso es lo que debes de estudiar. Y luego ve quién se ha enloquecido por lo mismo en otras partes del mundo. A lo mejor encuentras que aquí en México, ¿eh?, también hay grupos de investigación fuertes de aquí. Hay gente que viene de todas partes de Latinoamérica, incluso de varios lugares de Europa y otras partes del mundo, al Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, a CIMVESTAD, para estudiar cuestiones de genética. México ya está empezando a conversar fuerte en materia científica, a pesar de que tenemos un presupuesto de este mugroso tamañito. Tiene que ser 10 veces más grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno hace este tipo de estudios? Averiguar quién hace bien las cosas en dónde. Y luego busca uno qué apoyos hay. Por ejemplo, si te vas a un país de la comunidad británica, de la Commonwealth, acércate al Consejo Británico. El Consejo Británico te puede orientar sobre becas para distintos países. Acércate a las embajadas de estos países. Por ejemplo, la embajada australiana. Muchas embajadas tienen un departamento o algún otro tipo de elemento que sirve para ayudar a los individuos que quieran estudiar una maestría o un doctorado en su país. Allí puedes encontrar información sobre becas, cómo vivir allá. Encuentras no solamente en dónde estudiar, sino encuentras forma de entenderte con el lugar al que vas. te dicen, ellos mismos pueden en algunos casos decirte, ¿sabes qué? Tráenos tus calificaciones, tráenos tu carta de aceptación de una universidad y nosotros te ayudamos a buscar en dónde quedarte. Y te ayudamos a tramitar la beca. Hay muchos mecanismos para conseguir becas, muchos mecanismos para conseguir apoyos. Una última observación antes de pasar a la siguiente pregunta. Fíjense lo que puede hacer un estudio en materia científica. Fíjense lo que está conversando nuestro amigo. Yo he escuchado este tipo de conversaciones con varias personas que conozco. ¿A dónde me conviene más ir? ¿A Madrid o a Australia? Mucha gente no sale a veces ni de la colonia en donde nace. Cuando uno dedica sus esfuerzos para estudiar ciencia, si lo hace uno bien, si lo hace uno enamorado de lo que uno hace, literalmente se abren las puertas del mundo. Todavía no se me olvida un amigo matemático en una ocasión, en una reunión en casa de unos amigos comunes, empezó a preparar unos cafés muy, pero muy sabrosos. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿y este café cómo lo haces? Me enseñó una cafeterita. ¿Dónde la compraste? Pues en Trieste, en Italia. En uno de los viajes que por necesidad tiene que hacer para mantenerse al día en su trabajo, se descolgó a uno de los lugares donde hacen el mejor café del mundo, preparan el mejor café del mundo, y se trajo una cafeterita maravillosa. La ciencia abre el mundo. Eso sí, no se engañen. Estudien hasta el doctorado si quieren ser científicos. Aviéntense al doctorado, nada que técnico en este... No. Doctorado. Seguimos. Hola, soy la señora María Antonieta González. Muchas gracias por lo que comenta usted. Si es posible que me hablaras acerca de este medicamento cloruro de magnesio. Te dicen que sirve para fortalecer los huesos y qué riesgo hay si lo tomas. Bueno, el cloruro de magnesio, hay que decirlo, es una sal natural. Esta sustancia tiene dos elementos químicos fundamentales para la vida, el cloro y el magnesio. Si le sacaran todo el cloro o todo el magnesio a una persona, se moriría. Y lo mismo le pasaría a cualquier otro ser vivo. Por eso cuando uno come de manera normal, el cloruro de magnesio siempre está presente en nuestra alimentación en cantidades razonables. Sobre su uso médico, tiene la ventaja de que puede cubrir ciertos problemas de alimentación que producen una reducción en las sales que tiene que haber en el cuerpo. Fuera de eso, no sirve el cloruro de magnesio de manera tangible para fortalecer los huesos. Puede ayudar un poco a la captación de otras sustancias. Pero si lo que quiere usted es fortalecer los huesos, lo que necesita son suplementos controlados por el médico que tengan vitamina D y que tengan calcio. También le conviene comer vegetales muy verdes. Una muy buena fuente de calcio son las espinacas, por ejemplo. Entonces, antes de tomar un consejo así, yo le recomendaría consultar con su médico. No es una sustancia rara, no es una sustancia química peligrosa. Como cualquier otra sustancia, se tiene que tratar con cuidado. Si uno toma en exceso, cualquier cosa puede producir daños. Pero la realidad es que, como uso médico, generalmente se le utiliza, por ejemplo, para evitar la acumulación de grasa en animales. Pero esto todavía no se sabe si funciona realmente o no. Parece ser que cuando se administran cantidades controladas de esta sustancia en la alimentación de animales, los animales no acumulan tanta grasa. No se sabe qué efecto pueda tener en el cuerpo humano. A lo mejor sí ayuda a reducir la absorción de grasa, pero produce algún efecto secundario muy grave. Por eso hay que tener mucho cuidado al tratar de solucionar un problema de sobrepeso o de debilidad en los huesos o cualquier otro, utilizando recetas que oye uno por ahí. Es raro que una persona llegue a tener problemas con el magnesio. Si uno toma demasiado magnesio, puede llegar a afectar la función renal. Si uno toma demasiado magnesio, puede producirse también diarrea y otros efectos. Y la diarrea, si se continúa durante un tiempo, puede llegar a debilitar a la persona. En pocas palabras, Para fortalecer los huesos es una conseja popular que no se ha podido demostrar en laboratorio. Como ayudante para reducir la acumulación de grasa, parece, hay evidencia experimental incompleta que sugiere que a lo mejor sirve en animales. En seres humanos, quién sabe. No se lo tome sin consultar con un médico, porque lo mejor que puede pasar es que no se intoxique usted ni nada con el cloruro de magnesio, ni mucho menos, pero que no refuerce sus huesos. Si lo que tiene es un problema de osteoporosis, la solución va por otro lado. Y la solución tiene que dar un médico. Tiene que incluir ejercicio y una dieta apropiada. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Quería comentar algo más sobre el cloruro de magnesio. Se usa mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, en países en donde hace mucho frío, se rieguen las carreteras para evitar la formación de hielo. En lugar de arrojar sal, se echa cloruro de magnesio porque es menos agresivo con el ecosistema. La sal mata a las plantas y a los animales cercanos a la carretera. El cloruro de magnesio es mucho menos agresivo. Seguimos con sus preguntas. Hay dos temas que tengo pendientes, dos instituciones de las que quiero hablarle ampliamente. La CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, hemos comentado algo al respecto, está cumpliendo años por estas fechas y ha hecho un trabajo muy importante del que tenemos que hablar en detalle. Lo vamos a hacer la próxima semana, porque esta semana estamos de vacaciones y no todo el mundo podría escuchar lo que hay que decir sobre esa institución. Y lo mismo va para la Universidad Internacional, que es una institución creada por una dama extraordinaria, una bióloga, a la que tenemos el gran gusto, el gran honor de conocer, mi esposa y yo. Ella arrancó creando un jardín de niños y ahí fue creciendo hasta crear una universidad. Es el tipo de gente que hace biología, gente de trabajo, como la maestra Ileana Barocio. Bien, señor Enrique, mi nombre es Ana Michelle, tengo 11 años, voy en el Colegio Rosario Castellanos, curso el sexto año de primaria. Cada año se lleva a cabo una feria científica. ¿Podría usted ayudar sugiriéndome en dónde puedo investigar algunos temas interesantes que yo pudiera desarrollar para dicho evento? Sí, Ana, mira, desgraciadamente por las circunstancias que me tienen atado de manos, no pude participar este año en un evento que es muy, muy importante y muy bonito. Se llama Expociencias Metropolitana. Busca en internet Expociencias Espacio Metropolitana. Expociencias Espacio Metropolitana. En este evento, jóvenes de todas las edades hacen proyectos científicos y los presentan. Los que presentan los mejores proyectos se llevan un premio. El solo presentar un proyecto allí ya es algo distinguido, es algo importante. Ve los proyectos que hacen estas personas, los vas a ver en la página electrónica. Eso te va a dar una idea de los distintos proyectos que han hecho otras personas y por allí se te podría ocurrir alguna idea de algo nuevo, algo bonito. Expociencias Metropolitana. Seguimos. Hola Enrique, soy mexicano pero te escucho y te escribo desde Nueva York. Te escuché comentar que si todo el mundo dejara de comer carne se crearía un gran desbalance en los ecosistemas, ya que no hay dónde sembrar suficientes vegetales. Por otro lado, he leído antes, sin poder dar una fuente por el momento, que la gran parte del producto agrícola se usa para alimentar animales de crianza. Sí, esto es algo que tiene que ver con la carta anterior. Jorge Orpinel, gracias por tanto por tu carta como por el tono de la carta. Es cierto que para producir un kilo de carne se necesita una gran cantidad de terreno cultivable. Eso es muy cierto. Pero por el mismo motivo se necesita una gran cantidad de terreno cultivable para alimentar a una persona. Las técnicas agrícolas, cuando menos en algunos países, se han vuelto muy eficientes. Al punto de que si esos terrenos fueran dedicados a la producción agrícola con las técnicas disponibles en la actualidad y considerando las mermas naturales generadas por lluvias y mal clima o sequías o por animales o por lo que ustedes quieran, la productividad, la capacidad para alimentar gente sería igual o menor si se dedicara únicamente a productos vegetales. Hay evidencia de que la gente puede vivir perfectamente bien con una dieta puramente vegetal. De lo que no hay evidencia es si todo mundo puede llevar una dieta así. Hay mucha discusión todavía al respecto, porque hay aspectos de nuestra fisiología que apenas estamos descubriendo. Pero cuando descubrimos ciertos aspectos, de pronto nuestra perspectiva sobre la alimentación cambia. Como no tenemos todo el conocimiento que hay que tener sobre nuestro metabolismo, no tenemos dicho todo lo que hay que decir sobre alimentación. Si tratáramos de comer de manera balanceada puros vegetales, y la clave está en de manera balanceada, necesitaríamos dedicar muchas hectáreas a muchos tipos de cultivos diferentes. Se necesitaría una variedad muy grande de vegetales para entregarle al cuerpo humano el tipo de nutrientes que obtiene de un pedazo de carne. No soy amigo de comer carne y no estoy oponiéndome a los vegetarianos. He conocido a mucha gente vegetariana que ha sido amiga cercana mía o familiar incluso, y pues obviamente estoy más por defenderlos a ellos que por atacar su estilo de vida. No se trata de atacar o defender, se trata de ver cuál es la realidad. La realidad es que para llevar una dieta balanceada basándose en vegetales se necesita una variedad muy grande de productos. Y para cada uno de ellos se necesita un terreno diferente. ¿Sí conviene reducir al mínimo la ingesta de carne? Sí. Ya lo hemos comentado antes. En la página electrónica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, cada cierto tiempo se concentra la información de manera amable de lo que sabemos sobre la alimentación. Esa información se está ajustando según se pueden demostrar ciertas ideas con respecto a la alimentación. Es una buena fuente de información. Y les he dejado la página electrónica de esta Escuela de Medicina, de esta Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Twitter. Recuerden que en Twitter firmo como Enrique-Ganem. Consulten esa página. Van a encontrar que la perspectiva, el consenso actual de los expertos en alimentación sobre cuestiones de nutrición, no se decanta completamente hacia el vegetarianismo, sino se queda en un punto intermedio. Se recomienda consumir una gran cantidad, que la mayor parte de la dieta sea de origen vegetal, sí. Pero también se recomienda comer carne en pequeñas cantidades, pescado en mayor cantidad, pollo en mayor cantidad. Esto, por un lado, por el bien de nosotros. Por el lado, el bien del ecosistema. De todas maneras, para producir un kilo de carne vamos a necesitar una gran cantidad de hectáreas de vegetal. Es más fácil sembrar pasto para que un animal lo convierta en carne a tener que sembrar muchas cosas diferentes y cuidarlas cada una de manera diferente para alimentar directamente a una persona. Es una vieja discusión que se tiene desde hace tiempo en muchos grupos de investigación. Van a encontrar discusiones con respecto a cuestiones de alimentación en el último año en las revistas Nature y Science, que ya le he comentado antes, son las dos revistas científicas de temas generales, que no se especializan en un solo tema, del mundo de la ciencia. Science, es decir, ciencia en inglés, y Nature, Nature. Seguimos con sus cartas. Hola, estimado explicador, José Luis Mendoza Maldonado, gracias por lo que comentas. Hace tiempo habló superficialmente acerca de las características de los tés, para ser preciso, a finales de enero. Mi propuesta es esta, que hable acerca de las plantas medicinales, así como también del uso de vegetales cítricos para la salud. Usted que es biólogo podría abordar extensamente el tema. Yo, por ejemplo, cuando sufro una cortada, limpio la herida con agua oxigenada o alcohol, posteriormente aplico jitomate y me cicatriza más rápido. Ojalá y tenga la amabilidad de decir por qué. Bueno, gracias por la carta. Por un lado debes tener buena cicatrización, pero por otro lado, las vitaminas y minerales que puedes encontrar en el jitomate pueden ayudar. Al regreso del corte, más sobre esto. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. José Luis Mendoza Maldonado, en ocasiones cierto tipo de productos vegetales pueden crear un ambiente difícil para las bacterias en una herida. El material de un jitomate es algo ácido, por eso mucha gente le pone un poquito de azúcar al jitomate cuando lo cocina. El azúcar le disfraza un poco la acidez del jitomate. El jitomate, entre otras cosas, tiene una cantidad importante de vitamina C y de potasio. El potasio, cuando está diluido en agua, genera un ambiente ácido. Muchas bacterias que pueden existir en una cortada no soportan los ambientes ácidos. Otro producto vegetal que sirve para cubrir heridas, y de hecho se usa todavía en caso de emergencias, en heridas importantes, es la miel. La miel tiene una gran cantidad de azúcar. Si una cosa pequeñita rica en agua como una bacteria toca a la miel, el agua se le sale a la bacteria. El agua tiende a fluir de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua. Es como el calor. El calor tiende a fluir de donde hay mucho calor hacia donde hay mucho frío. Si tú tomas un cubito de un milímetro cúbico, de un milímetro de perfil de miel, vas a encontrar una cierta cantidad de agua. Un cubito de un milímetro cúbico lleno de bacterias tiene mucha más agua. Cuando las bacterias tocan a la miel, se resecan y se mueren. Por eso la miel sirve para cubrir heridas. Digo, es mucho mejor un buen desinfectante y la atención de un médico, pero en caso de emergencia, se puede hacer eso. Ahora, en heridas profundas, el aplicar miel o jitomate puede tener consecuencias negativas, si la herida es muy profunda. Puede tardar mucho en cerrar la herida, se facilita la posibilidad de una infección, puede quedar una cicatriz profunda, pueden perderse algunos aspectos, por ejemplo, sensibilidad o movilidad de la parte en donde se sufrió la cortada. Este tipo de remedios son buenos para casos menores, digamos. De Mérida, una ciudad que no conozco, pero toda la gente que conoce Mérida me dice que allí sí son civilizados. Toda la gente que he conocido de Yucatán es civilizada. Ojalá y un día aprenda yo a ser así. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por lo que comenta este ingeniero Luis de Jesús López Hernández. Respecto al programa, me gustaría que los temas estuviesen calendarizados, que la semana que viene se habla de temas de astronomía, otra de deportes y ciencia y otra así. Y bueno, provisionalmente, mientras no está la página, compartirnos ese calendario, que puede ser un Google Calendar o hay muchas otras herramientas de este tipo. En mi caso me gusta volver a escuchar temas, porque cuando hay algún concepto que no entiendo me pongo a investigar y es agradable cuando el conocimiento nuevo llega de ti. Muchas gracias. Bueno, es todo. Saludos cordiales desde Mérida, Yucatán. Gracias. Debo decirles, ya les he dicho que la comida mexicana, la buena comida tradicional mexicana, es de las mejores del mundo. Y entre las comidas tradicionales de México, una de las mejores es la de Yucatán, entre muchas otras cosas buenas que hay que decir de ese lugar. Bueno, está la propuesta de nuestro amigo. ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que el programa lo hacen y deshacen ustedes a su gusto. Gracias por la carta. Angelo Bombardieri, gracias por el comentario. Me encantaría poder escucharlos platicar sobre el tema el tiempo, qué es y si existe realmente. Esto surge dado que existe una solución a las ecuaciones de Einstein en la cual se maneja la no necesidad del tiempo. En el caso del modelo de Gödel. No es nada más el modelo de Gödel. Una de las ideas en las que más incide Stephen Hawking en sus libros de divulgación es esa. De una manera no muy explícita, la teoría de la relatividad nos presenta al mundo como si fuera algo ya hecho, y como si nosotros estuviéramos viajando a través de él. La sensación del tiempo la tenemos nosotros por estar integrados al universo. Pero de alguna manera la relatividad figurativamente nos permite contemplar el universo desde fuera. Como el tiempo existe solo adentro del universo, en esta contemplación no existe el tiempo. Este tema es probablemente de los más profundos que hay y de los más llenos de misterio. ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué es el espacio? Acuérdense que el tiempo solito no tiene sentido, ni el espacio tampoco. Solo la mezcla de los dos, el espacio-tiempo. Mientras más avanza nuestro conocimiento, más y más se hace claro que la naturaleza del universo todo lo que existe en el universo depende de las cosas más intangibles del cosmos, el tiempo y el espacio. Cada vez más y más nos damos cuenta que para describir lo que pasa, lo que le pasa a la materia, necesitamos el espacio y el tiempo. Y es más, hay ideas que sugieren que la materia existe como consecuencia de la existencia del espacio y del tiempo. Entonces, lo más esencial del universo sería lo más intangible e indefinible que hay hasta este momento. Podemos describir el espacio y describir la sensación del paso del tiempo. Podemos medirlo con exactitud. Pero describir no es definir. Queda abierto este tema. Ustedes me dicen si lo tratamos y cuándo. Voten elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Laura Osorio, creo que ya contesté tu pregunta. Esta es la segunda carta que me mandas con respecto a la lluvia sólida. Ya platicamos un poco de esa tecnología. Es perfectamente segura. Se utilizan materiales parecidos por su función a los que se usan en los pañales. Son como esponjas moleculares que absorben mucha agua. Uno puede agarrar esas esponjas moleculares, material gelatinoso, puede uno echarlo en un tren, se transporta eso hasta donde se necesita, se echa ese material en el suelo y poco a poco se le sale el agua. El problema es de volumen, de costo. Quisiera que de salir al aire se me mencione como AH147. Así te menciono, AH147. Hiciste énfasis para escribir desde los lugares donde se escucha el programa. Yo lo sigo por radio desde la Mixteca Poblana, parte alta del estado de Puebla, fuera del perímetro del Distrito Federal y la zona conurbada, y se escucha más o menos bien. Debo decirte que es una de las zonas más sabrosas para la paleontología, que es mi amor y mi locura. Me encanta toda la ciencia, pero la paleontología, eso sí que me enloquece. Lo primero que hice cuando entré a la carrera de biología fue buscar a la persona que daba clases de paleontología, Roberto Rico, que luego fue mi amigo hasta su fallecimiento, y lo primero que hizo fue decirme, mira, aquí hay un mapa, me dio un estudio hecho en el Instituto de Geología, me dio un mapa y me fue a recoger fósiles ahí. Bien, ¿sabes qué? Estamos al final del programa, tu pregunta es la primera que voy a contestar el día de mañana, toda esta semana, preguntas y respuestas. Gracias por su atención, recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.